para mi libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Pues che. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, verdaderamente una oportunidad en lo que hace, por lo menos a mi persona y representando al programa Sembrando el Boleo, de tener a Mónica Piñeiro y a Ramón Abel Diomedi, que están construyendo, armando todo lo que es la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia aquí en Tras la Sierra, bueno, ya con su oficina a partir de mañana. Y vamos a ver, Ramón, y yo te pido disculpas no haberte dado el micrófono antes, porque pensé que la idea era que hablara Mónica, y me parece muy bien, ¿no?, que nos acompañes y que des también tu punto de vista sobre esto que están ustedes trazando y por lo que están trabajando. Sí, buenas noches. Yo lo que quería contarte es que yo me integré a la memoria hace poco tiempo. Empecé a participar a partir, los conozco del acto conmemorativo del 24 de marzo, ¿no?, de este año, que también lo hicimos con colaboración de la gente de la memoria en Villa de las Rosas, en la plaza, sino desde el año anterior los conozco a ellos y empiezo a tener algún contacto. Y ahora hace unos meses empecé a participar más asiduamente con ellos. Tengo algún pariente que ha tenido, que ha aparecido con vida, ha estado detenido, desaparecido y ha aparecido con vida en la dictadura por pertenecer a algún sindicato de alguna empresa del Estado. Y perdón. Y decido acercarme y ver que todo lo que se estaba haciendo no solo era justo, sino que hacía falta que lo impulsemos, que la gente va perdiendo la memoria, que es lo que tenemos que mantener presente. Porque creo que a partir de ahí se va no solo a poder llegar a la verdad, sino que se va a poder a evitar que esto se repita. Entonces comienzo a participar con ellos y a ver cómo se hacen difíciles las cosas que uno cree que por qué no se hacían antes, o por qué no se lograron hacer, o por qué no se impulsa. Mucha gente critica y por qué ahora y no antes. Y estando con ellos veo que las cosas llevan su tiempo. Todo lo que están trabajando ahí o estamos trabajando ahí, cada uno labura, tiene su trabajo, tiene su casa, tiene sus hijos, y entonces hay que buscar un tiempo para participar, y no es que uno tiene las 24 horas del día, o es un trabajo en el que va a poder ir o a tribunales o a los hospitales o a buscar datos donde haga falta todo el día. No es lo que se puede, por eso se logran hacer las cosas muy lentamente. Y por ahí lo que se necesitaría es más participación de la gente, del que sepa, del que quiera participar o colaborar o tenga dudas, y que colabore participando, dedicando algo de tiempo para lograr los objetivos más rápido, digamos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que este es un camino como para empezar a comprometer a un montón de gente que no, seguramente no sabe o no sabía de que esto estaba en marcha, ¿no es cierto? Yo creo que es un compromiso de todos brindar apoyo a esta institución que están haciendo en Tras la Sierra. Y te quería preguntar, Ramón o Mónica, ¿cuál ha sido la recepción de los comentarios de la Comisión de la Memoria en las escuelas de nivel medio o de nivel terciario? No sé, ¿cuáles han sido las que han visitado? Hemos ido varias veces a la escuela normal, sobre todo, hay las placas que vos decís que fueron colocadas el anteaño pasado. Sí, el anteaño pasado. Bueno, hicimos todo un trabajo, vino gente de Córdoba, pero en general yo he ido otras veces porque algún profesor me convoca, qué sé yo, Eduardo Galeano, alguna vez fui a su curso, y hemos ido también a la escuela de Nono, la escuela es comercial. Sí. Galdeano. Galdeano. Dije. Es un profe de filosofía e historia, puede sí. ser. De las Rosas. Ahora no está más en el normal. En algún momento estuvo en el normal y me convocó a mí a hablar de mi historia personal. Me parece pero muy bien como el saludo de la para comisión. El profe, ¿eh? El saludo. Te digo que yo, a mí me gusta mucho más ir a los cursos donde se puede dar el ida y vuelta con los pibes que a los actos, porque en los actos es como algo más distante, no hay mucha posibilidad de escuchar qué piensan ellos también. Y en el ida y vuelta ese, ¿no? ¿Te ha sorprendido algo de las preguntas de los chicos sobre estos años de la dictadura? A mí lo que me sorprende es el silencio y la atención con la que escuchan, pero me sorprende. El otro día fuimos al comercial, fuimos con Mario Moreno. Y era un acto, estaban todos los pibes del comercial, que aparte, como todos los actos, yo soy docente hace 30 años, más de 30 años, a veces los actos son, bueno, un poco pesados, sí. Habría que darle menos formalidad, otra forma al acto, siempre lo he pensado, pero bueno, estaban, yo veía que hacían señas, preguntaban cuándo nos vamos, nos van a dejar ir después del acto. Pero de golpe empecé a comentarles, pero les comenté simplemente vivencias mías de cuando fui a declarar, de cuando fui a declarar el año pasado, cuando fui este año a escuchar la sentencia. Les conté cosas que me habían pasado a mí desde lo personal. Bueno, fue un silencio. Entonces a mí lo que más me sorprende es eso, la predisposición con la que... No me sorprende, porque yo creo que los pibes son geniales, son... que por ahí nosotros, la gente grande tiene muchos prejuicios con los pibes. No me sorprende. Digo que me emociona, me gusta, me conmueve y que creo que tenemos que ir más por el lado de ver qué es lo que realmente les interesa a los chicos y no buscar reprimir, sancionar, sino ver qué pasa que no nos pueden escuchar. ¿Qué les estamos diciendo que no lo quieren escuchar? No sé. ¿Y no se da también que los chicos escuchan tan atentamente un tema tan serio, ¿no? Porque también los docentes no han ahondado tal vez críticamente sobre todo esto que vivió nuestro país. Digo, yo te lo digo como docente porque a mí me parece que hay cierta mezquindad, ¿no es cierto?, desde lo conceptual, no sé si desde lo ideológico, desde el compromiso que debemos tener como argentinos de haber vivido una época sangrienta en donde no había, sin liberar de responsabilidad ninguno, ni a unos ni a otros, no había ningún tipo de derecho, no nos asistía ningún derecho constitucional y bueno, y los resultados se fueron palpando a la vista, ¿no es cierto? Niños que todavía están en cautiverio, una verdadera organización para generar secuestro, para quedarse con los bienes de las personas, para quedarse con lo más importante, que es la vida, ¿no es cierto? Como lo es torturar una mujer y luego quitarle de las entrañas al hijo y luego asesinarla. Digo, ahí me parece que todavía hay... o un gran anestésico todavía nos invade como sociedad, o sea, cada uno de los docentes deberíamos tener un poquito más de compromiso, porque los chicos están ávidos de conocer estas cosas. Yo digo, me sumo a tu comentario, tal vez no sé si en mi caso lo tendría que hacer, pero yo como docente he hablado de esto, tal vez no he llegado como puedes hacerlo vos con una experiencia personal, pero... mucho no se habla en la escuela. A pesar de las placas, a pesar de esta movida, a pesar de todo lo que se ha hecho, hay una historia ahí como guardada y que es un poco como inexpugnable, y que la historia a veces hacemos hincapié en cosas que tienen que ver con nuestra historia, pero esto un poco lo pasamos de largo, ¿no? Algo así como cuando alguien tiene que hablar de sexo ante los chicos, porque no, o no estás preparado, o porque es un tema espinoso. Este otro tema también, no sé si nos ha quedado es como cuando vos recibís un gran golpe en parte de tu cuerpo y luego no podés rehabilitar más un brazo, una pierna. Hay una parte de nosotros que ha quedado como inútil, anestesiada, y que no nos permite abrir la boca y opinar. Digo, capaz que el miedo ese ha sido tan fuerte que nosotros que somos docentes, que somos los encargados de transmitir esa historia reciente, y no solo para contar vivencias, sino para que no se repita, porque eso del nunca más, la idea es esa. Eso del nunca más, lo tenemos que retroalimentar. Bueno, yo te hice un montón de preguntas y me adelanto porque realmente Vos te preguntabas, te contestas, pero te digo, sí. En varias de las escuelas que vi, yo vi que realmente el tema había sido muy trabajado, que lo habían trabajado bien. Después hay una gran parte de los docentes que siguen dando, aunque en este momento la historia oficial no es la historia oficial que era antes, ahora la historia oficial quizás es hablar de todo seguro, esto y seguro. Hacer un análisis. Es un adelanto correcto. Es un adelanto de no sé. Yo sí. Realmente... Algo que no, ni lo soñaba. Nunca ¿no? soñé que esto lo iba a vivir, realmente. Para mí esto es... Vos me dijiste algo que hace rato fuera de micrófono que... hubo un antes y un después a partir de que Kirchner hizo bajar el cuadro ahí en la ESMA, ¿no es cierto? En realidad también son cosas que uno ni siquiera imaginaba que iban a suceder. Eso, esta parte de la historia que nos tocó vivir a personas de tu edad, de mi edad, yo creo que más o menos somos contemporáneos, debemos tener un poco más, un poquito menos años, yo pensé que no lo iba a vivir nunca. Y acá no estoy haciendo, favoreciendo al gobierno de Kirchner, ni mucho menos, pero sí ha habido un compromiso importante, porque estas cosas no se hacen así porque sí, ni las hace cualquiera. Yo creo que es digno el merecimiento de todo lo que se pueda hablar en base a toda esa movida, y bueno, y todo, ¿no? Los juicios, todo lo que se está destapando, con una justicia que parece que fuera una tortuga, con fiscales y jueces que parece que miraran para otro lado, pero aún así la memoria parece que es mucho más fuerte. Ya no es mala palabra. Sí, ¿no? Seguramente es producto de la lucha del pueblo también, pero esa lucha sin un gobierno que decida reivindicarla también hubiera sido imposible. Yo cuando estuve en un encuentro de la ESMA habló Ricardo Foster, el sociólogo, y él decía que este era un tiempo privilegiado, porque muy pocas veces personas que habían sufrido lo que sufrimos nosotros en la dictadura militar tan rápidamente lograban esto, como que la tortilla se dio vuelta y de golpe uno puede yo le contaba hoy a Ramón cuando veníamos, yo cuando fui a declarar te reciben, te atienden el equipo de psicólogos del Centro de Asistencia a la Víctima Fernando Ulloa. Entras, ¿es en Córdoba? En Buenos Aires, en Comodoro Py. Entras, el psicólogo Tribunal te atiende, estás bien, estás tranquila, querés hablar, te traigo un café. Hay una contención, hay un cuidado que uno dice, bueno, pero ¿cómo? Mónica, después... me dijiste que te podía preguntar sobre tu historia pasada, ¿no? ¿Sí? ¿Vos cómo fue que fuiste a parar Vesubio? ¿Fuiste chupada, no es cierto, por los servicios? ¿Vos formabas parte de alguna organización política? ¿Estabas trabajando? ¿Militabas? Yo militaba en Vanguardia Comunista, que era un partidito de izquierda, porque éramos muy poquitos. ¿Trabajabas en Buenos Aires? Sí, estudiaba para maestra y trabajaba. Trabajaba todo el día en una fábrica, que se llama una fábrica de papel, y trabajaba a la noche, hacía el profesorado. Y formaba parte del centro de estudiantes, y con ese estaban prohibidos los centros de estudiantes. A mí me encanta cuando voy al secundario porque le empiezo a contar a los chicos todo lo que estaba prohibido, y no pueden entender que estuviera prohibido sentarte en una plaza sobre el pasto, juntarte más de tres personas. Sí. Estaba en el centro de estudiantes y habíamos armado una coordinadora de centros de estudiantes, no solo un centro de estudiantes, sino una coordinadora con otros profesorados. Hacíamos peñas. ¿Los profesores lo apoyaban? Los profesores que nos apoyaban empezaron a no estar más, entonces, porque los echaban. Entonces nosotros buscábamos en la... ¿Era una escuela pública? En la escuela normal, el normal 4 de allá. Disculpame, de Caballito, ¿y qué año era eso? 1978. Los profes, como los iban echando, los íbamos a buscar a la casa y tomábamos clases con ellos en la casa, porque eran profesores, eran lo más piola, lo más lúcido que teníamos, iba empezando. ¿Y esto lo hacían por audacia, rebeldía o ignorancia? Contame. Porque pensábamos que era justo. Yo siempre he tenido una discapacidad muy medio grave, que es de cuidarme, o sea, de no hacer cosas que puedan ser peligrosas. Entonces, no, y además uno de todas maneras no, o sea que no ignorabas que estabas haciendo algo que podía ser objeto. Debíamos habernos dado cuenta que si estábamos haciendo eso era muy probable que desapareciéramos. Uno también no tenía noción de la barbarie que estaba ocurriendo. Había pasado el mundial, yo salí a festejar el mundial a pesar de y mientras festejaba volanteaban que había desaparecido, que había que investigar, pero yo salí a festejar el mundial igual, lo confieso. O sea, que había un grado de ignorancia, o sea, una rebeldía por un sistema que realmente estaba dejando afuera a muchos de los compañeros, pero también ignorancia de saber la envergadura de los hechos. Del riesgo que uno, ¿no?, corría, porque en realidad los subversivos, los que habían subvertido el orden, eran Videla, Menéndez también, pero bueno, la Junta Militar eran los que habían subvertido el orden. Entonces yo decía, no, esto no es justo, acá los centros de estudiantes tienen que estar, y yo seguía para adelante, pero siempre fui muy audaz, y todos los que teníamos en esa época, los militantes, una cosa medio que ahora yo con el tiempo le he cambiado, que era dar la vida por, que no importaba dar la vida, yo ahora quiero vivir por, no quiero dar la vida por, o digo, sea, y más siendo jovencita, no tiene que costarte la vida. ¿20 y pico? 20 tenía. Años y estaba embarazada 3 meses. Claro. Cuando me van a buscar a la escuela, ya habían caído 2 compañeras mías del partido, me van a buscar a la escuela con tanta suerte que yo había faltado esa noche. Pero después ubicaron mi casa y entraron, eran 8 tipos con armas largas, y pues yo estaba durmiendo, me desperté. Aparte, mira el nivel de inconsciencia o de pavadez mía, porque yo escucho que mi suegra grita, policía, policía, y yo me levanto dormida, viste, que no volvés rápido a la realidad. ¿Vivías en durmiendo la casa de tu suegra? Vivía en Lugano, en Villa Lugano, en Capital, sí. Y yo vi unos tipos con tal cara de mafiosos que le dije, ¿pero ustedes son policías o ladrones? Yo estaba medio dormida. Policía, nena, me golpearon ahí, me tiraron al piso, le golpearon a mi compañero. Recibió una golpiza tremenda porque encontraron un apunte que teníamos en el profesorado de Blecher, que es un genio, que se llamaba Grupos Operativos de Blecher, donde él habla del término enseñaje, que cuando uno enseña, en realidad enseña y aprende. Era un, bueno, pero se llamaba Grupos Operativos. Claro, entonces, hasta que no había forma de hacerles entender a ellos que era un grupo operativo. De todas maneras, ellos ya venían con una misión de llevarte, sí. ¿O eso fue lo que agravó? Sí, ahí nos metieron en un auto, nos tiraron en el piso, nos llevaron ahí al chupadero, como que se chupaba la gente, al campo de concentración, y ahí estuve 3 meses. Así fue la noche del secuestro. Yo pensé que esa noche nos mataban y nos tiraban en algún descampado. Bueno, acá estoy. Sí, luego... Y una vez escuché un excombatiente que fue a la escuela a hablar para un 2 de abril y él dijo, yo creo que si sobreviví es porque tengo que hablar. Yo todavía no hablaba de esto. Y dije, no, este hombre tiene razón, voy a empezar a hablar yo también. ¿Y cuándo empezaste a hablar de esto, de Mónica? Con amigos y familiares siempre lo hablé, no he tenido mucho problema. En la escuela, el día del cuadro, de la bajada del cuadro, para mí ese día es fundamental. Y después, a los 30 años, que acá se hizo un acto que convocaron jóvenes y pasaron un video, ahí es como que empezó a levantarse gente. Y se levanta María Correa, que es compañera en la Comisión de la Memoria, que tiene su hermano, Gustavo Correa, desaparecido, y dice, yo nunca hablé, pero quiero hablar. Mi hermano está desaparecido. Y empieza a hablar y a llorar. Yo lloré toda la noche. Después que habla ella, digo, yo tampoco iba a hablar, pero yo soy Mónica Piñeiro, bla, bla, bla, cuento toda mi historia. Es como que ese día, siempre decimos con María, empezamos a recuperar la palabra, que es fundamental. La memoria la teníamos, pero la teníamos callada. Mónica, disculpame, ¿por qué presumís, o si es que lo presumís, ¿no es cierto?, que fuiste blanqueada como después como un preso político en Devoto, me contaste que tuviste también? Sí. ¿Por qué presumís que no engrosás hoy la lista de compañeros que no están más, ¿no es cierto? Vos sabés que yo siempre me lo preguntaba y hacía este análisis. A mí me secuestran después del 78, que ya había denuncias sobre... ¿te acordás que para el Mundial se sacó la famosa frase "los argentinos somos derechos y humanos"? Holanda no quiso jugar, o sea, había un revuelo. Yo digo, bueno, fue la época en la que caí, también fue que yo era una perejil, yo hacía 2 meses me había afiliado al partido. Claro. Era una... siempre fui muy de hacer cosas, pero no tenía una formación política. Claro. Yo pensaba que era porque era perejil, porque caí después del 78, y cuando fui a declarar, que tuvimos varias charlas con mis compañeras sobrevivientes del Vesubio, hablábamos de esa pregunta que por ahí es medio tramposa. El abogado defensor de los represores que ahora están presos del Vesubio, que se enjuiciaron el año pasado, le preguntó eso a Silvia Saladino, una de las compañeras que estuvo conmigo. Dijo, ¿usted por qué supone que sobrevivió? Y era una pregunta hiriente, como diciendo, vos alguien cantaste, alguien fuiste a buscar. Como... No fue esa mi intención. Silvia, no, ya sé que no, pero mira, me encantó la respuesta de Silvia. Silvia dijo, bueno, eso se lo tendría que preguntar a sus defendidos. Pregúntele a usted, porque nosotros, todos los que estamos acá, sobrevivimos. Esa no es una pregunta que pueda contestar yo. Y lo que hablamos después de eso, de que ellas me cuentan eso, me dice, tu análisis es errado, porque hubo mucha gente que era perejil y que murió. Hubo mucha gente, de hecho Julio López, sí, murió en democracia, y muchos después que yo también murieron. O puede que no murieron. Haya muerto, ¿no? O sea, ojalá, bueno, que no. Está desaparecido y sí, seamos realistas, pidamos lo imposible, aparición con vida. Pero, seguro, sí. El tema es que yo no me daba cuenta que yo hacía un análisis errado. Seguro. No me daba cuenta. Yo siempre estaba convencida del 78, yo era una perejil, como decían, nos decían ellos, porque eso, así nos llamaban. Y las chicas me dijeron, no, hubo gente que era perejil y que no volvió a aparecer nunca más. Hubo gente que desapareció después del 78, 79, 80, seguía desapareciendo gente y que no volvió a aparecer. Así que es como que no tengo bien claro por qué me tocó a mí salir. Seguro. Y a otros no. Te voy a hacer otra pregunta que podés no querer contestarla y estás en todo tu derecho. ¿Vos estabas embarazada cuando fuiste? Sí, estaba embarazada de 3 meses y bueno, la amenaza común en ese momento era, te vamos a sacar el bebé, lo vamos a entregar a alguien y a vos te vamos a matar. Era la amenaza común de ellos. ¿Vos llegaste a término con el embarazo? Sí, y nació en Devoto, ya en la cárcel, donde en esa época ya era un poco más seguro estar en la cárcel. Que tampoco, o sea, sí, acá en Córdoba tenemos el caso de 30 personas que sacaron de la cárcel y los fusilaron. Trelew, las fugas, seguro, que no eran fugas, A mí lo que me encanta hablar cuando voy a las escuelas secundarias es el tema de... porque hay cosas que uno no las dice, los pibes por ahí no te las plantean, pero llegan a la casa y dicen, bueno, pero ¿qué hablan eso? Si andaban poniendo bombas, ¿qué querían? Entonces yo les digo a los chicos, les van a decir que andábamos poniendo bombas. Yo en mi caso nunca puse bombas, nunca estuve de acuerdo con la lucha armada. Respeto a las personas que tomaron ese camino, pero yo en ese momento tenía amigos montoneros, ERP, y como siempre fui bastante naif, así, leía Gandhi, leía Krishnamurti, pensaba en cambiar las cosas por las buenas, no estaba de acuerdo con la lucha armada. Me parecía que era equivocado ese camino, que era soberbio, etcétera. Pero le digo a los chicos, ese fue el pretexto que se utilizó. Acá hubo un plan económico que se tenía que imponer, se impusieron dictaduras en toda América Latina, y en los que tenían alguna lucidez o iban contra eso, a se esos había que borrarlos. Claro. Y lo de las bombas y todo eso fue el pretexto que les fue útil, pero esa no fue la razón por la que hubo una dictadura militar. Seguro. Por la que hubo un terrorismo de Estado, porque ellos sí fueron terroristas. Lo que es grave es que desde el Estado, ejerciendo la función de terrorismo desde el Estado. Eso es lo que no se tiene que repetir nunca más, porque de hecho las Brigadas Rojas en Italia se las desmanteló sin terrorismo de parte del Estado. O sea, había formas de que la guerrilla no siguiera actuando, de juicio justo. Bueno, nosotros ahora lo único que pedimos es que estos personajes, encontrarlos y que sean juzgados. Bueno, en los últimos días ha sido noticia en los diarios y hemos recogido un audio de una manifestación de un intendente, ¿no? Un intendente de la localidad de Los Hornillos, que parece ser que ha confesado que él perteneció a los servicios durante ese tiempo, y bueno, hay un grupo de personas que pide que se investigue, ¿no? No sé qué opinan ustedes, Ramón, no sé si has participado de esa, hubo un escrache, ¿no es cierto?, en Los Hornillos hace algunos días. Sí, el escrache no es tal, no es un escrache, es un pedido de justicia donde, si esta persona que se llama Eduardo Estañaro, jefe comunal de Los Hornillos, por tres periodos consecutivos, ¿no es cierto?, aparece en la lista de personal civil de inteligencia del batallón 601 entre el 76 y el 83. Él mismo dice que participó, ¿no es cierto?, y dice que tiene datos. Sí, él argumenta que estuvo trabajando en los servicios para investigar a Chile, el problema con Chile. Si él aparece en los datos que da la Comisión Nacional de la Memoria en el sitio oficial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ahí se puede entrar y constatar, él aparece como Estañaro, 72 años, DNI 4.881.554, figura con el número de orden 4.378 en la nómina consolidada de personal civil de inteligencia del batallón 601 entre el 76 y el 83. Este listado fue publicado hace 2 años. A partir de ahí ya se tenía conocimiento de esta persona. A él se le adjudica la posible apropiación de una hija, no la que él dice que nació en el 69, sino la que nació en el 79. Él hace una chicana y al nombrar a otra hija de él, la que se cree que puede ser, aparte que sería muy fácil llegar a que él demuestre que no es la hija y no se lo moleste más, como por ejemplo haciéndole un ADN, que él no lo permite, pero... O sea, la idea sería compararlo con el banco de datos de... Claro, compararlo con el banco genético, se ve que no es así y hasta se pueden hacer unas disculpas públicas, ¿no es cierto? Nosotros lo que queremos... Bueno, de todas maneras, pensar o pretender que se investigue un supuesto de delito, no necesariamente vos tenés que pedir disculpas, porque si la persona evidencia y admite que trabajó en los servicios durante un determinado periodo, bueno, simplemente la justicia se puede encargar de eso. Claro. Bueno, y precisamente lo que nosotros exigimos es esto. ¿Cómo puede ser que una persona que participó de un grupo antidemocrático, totalmente antidemocrático, que inclusive tumbó a un gobierno democrático, él esté ahora usando y participando de una democracia en la que representa a un montón de personas y en la que dirige la vida de un montón de personas desde su posición de poder, y eso es lo que queremos que se investigue, ¿no es cierto? Que no pueda estar participando democráticamente una persona antidemocrática o de políticas antidemocráticas, digamos, ¿no es cierto? Pero eso lo debería decidir la justicia. Nosotros lo que pedimos es eso, que la justicia intervenga, investigue, aclare, ¿no es cierto?, la situación. Porque él aparece en un listado, no es una pretensión nuestra indicándolo a dedo y que lo saquen del puesto. No nos interesa, nosotros no tenemos ningún partido político, ni queremos poner ningún candidato ni sacarlo a él. Queremos que se aclare la situación, me parece justo. Igual que cualquiera de nosotros. Este sería un caso de alguna manera parecido con la viuda Herrera de Noble, ¿no es cierto? Y podría ser una analogía. Y salvando las distancias y lo otro. Claro, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Por otro lado, creemos que nuestro pedido de justicia se escuchó. Disculpame, creo haber leído en el diario Democracia, donde él dice que después que se muera, le va a hacer análisis de ADN a la hija. Claro, me parece una respuesta que no condice con nuestra realidad, nuestras necesidades de justicia, claro, ¿no es cierto? Sí, exactamente. No solamente de la Comisión para la Memoria ni de Madres, me parece que es justo lo que se está pidiendo. Si hay una posibilidad, a menos que tenga que ocultar algo. A menos que tenga que ocultar algo y por eso quiere hacer pasar el tiempo. Más de parte de un funcionario. No, digo que, sobre todo que estás ocupando un cargo público. Claro. Sos un hombre público. Tenés que trabajar para la justicia. Y estarías preocupado porque la verdad salga a la luz y no taparla. Pero lo que quería decir es que nosotros estuvimos en la movida donde hubo mucha gente, nos juntamos en un lugar antes de ir a la municipalidad a leer lo que se leyó, que está en el audio, en el archivo, el reclamo que se hacía, nos juntamos con gente de los hornillos, que mucha gente de los hornillos que estaba con nosotros, que por suerte nos habían mandado a cuidarnos a abundante policía con camionetas al lugar de reunión. Sí, nos mandaron, imagino que a cuidarnos para que no nos pase nada. Seguro. Y entonces desde ahí nos acompañó la policía cuidando el tránsito y todo para que podamos circular por la ruta hasta la municipalidad, donde también estuvo la policía junto con nosotros. Y lo que queremos agradecer es la presencia de la gente de investigaciones. Había un auto de investigaciones que creemos que lo está investigando Estañaro, que es lo que nosotros pedíamos. No nos va a estar investigando a nosotros, que no estamos acusados de nada. Claro. Bueno, ¿querías decir algo, Mónica? Ahora hay que agregar que cuando nos juntamos en la plaza había mucha más gente del pueblo, ¿no? Y después cuando ya nos acercamos a la municipalidad, a la comuna, se fue desgranando esa gente. Bueno, después nos quedaron, pidieron disculpas, cuadra, sí, porque mucho tenían miedo, un poco de temor, y bueno, se justificaron, pero no nos acompañaron hasta la comuna. Sí, creemos que ahí dejaron un escrito, perdón, o simplemente fue... No, leímos el petitorio que hacíamos, ¿no es cierto? Lo leímos, hubo el comentario de un par de compañeros que estaban ahí, el tuyo, Mónica, también. Tenemos un audio, Ramón, disculpa que te interrumpa, digo que podemos escucharlo. Pongo una música, ¿no?, que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con el compromiso de León Gieco con respecto a toda esta historia que nos involucra y que nos involucra a todos, no solamente a ustedes, y luego este pequeño audio de que se hizo a través de uno de nuestros cronistas de FM Sierras. Y nada, o sea, después si ustedes quieren permanecer unos minutos más o hacemos un poco un cierre con respecto a todos estos temas que a mí en lo personal me parecen de fundamental importancia. ¿Vamos a ese entonces? Viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño, la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año,

Y ahora hay una lista donde él, si bien no la encabeza, también es una lista que obedece a Stagnaro. Entonces nos parece injusto que tanta sangre y tanta lucha que nos costó la democracia, que personas que solapadamente usufructan lo que es vivir en democracia, ¿no? Entonces, al menos destrabar cómo son las cosas. Tuvimos mucho tiempo la información guardada porque Abuelos de Plaza de Mayo está tras la investigación de que una de sus hijas sea apropiada. No la nació en el 69, como dicen en el diario, sino en el 79. Por respeto al trabajo de Abuelas, no lo queríamos difundir. Cuando Abuelas nos dice, ya pueden decir lo que quieran, porque está trabada la investigación, porque se niega a hacer el ADN, bueno, nosotros como que empezamos a difundirlo. Esa es la razón por la que se difunde ahora. De todas maneras hemos tratado de acercarnos a él, una integrante de la Comisión de la Memoria estuvo en la casa, tratar de que por las buenas se convenciera de que se pudiera realizar el ADN en la hija. Él dijo que no, que una vez muerto él, se haga el ADN, cosa que no. Todavía nos hace sospechar un poco más, ¿no? Es muy sospechoso. El tema es que ahora un grupo de vecinos de Los Hornillos, autoconvocados, nos dice que quieren hacer un escráter en la municipalidad y nos piden el apoyo de la Comisión de la Memoria. Bueno, hemos venido a apoyar esto, nos comunicamos con abuelas, con hijos, con el Archivo de la Memoria, para que también vengan a apoyar esta movida. Y bueno, la idea es hacer un escrache pacífico, pero escrache al fin. Lo que nos ha llamado la atención es la cantidad de policía que encontramos acá a la mañana. Pero bueno, la intención es más bien decir, sabemos quién sos, o no, acá no hay una intención de violencia ni nada por el estilo, así que no se justifica, pero bueno. Lo que nosotros pedimos es que la justicia investigue cuál fue el papel que él tuvo cuando fue miembro del personal civil de inteligencia del batallón 601 entre los años 76 y 83, casualmente, y anteriormente en el 75 se lo da de baja porque era militar. Era muy común en esa época las personas que eran militares darlo de baja y pasarlos a los servicios, donde se infiltraban en las fábricas, en las facultades, y hacía su trabajo de inteligencia, marcando gente, buscando gente. Nosotros no lo acusamos de nada en especial. Pedimos que la justicia actúe, que investigue. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, quiero recordarles que el audio fue tomado por un cronista de FM Sierras durante los eventos estos que se llevaron a cabo en la localidad de Los Hornillos con relación al señor Stagnaro. Quería recordarles también, aprovechando el tiempo que nos queda, que el domingo 2 de octubre a las 10 horas en la Plaza de los Molles, frente a la iglesia, se llevará a cabo la segunda reunión de vecinos y productores serranos por el tema incendios, con el objeto de gestionar asistencia y formar el consorcio de prevención de incendios de esa localidad. Otra invitación que nos ha parecido muy interesante para que llegue a ustedes se llevará a cabo la Maratón de Lectura 2011 en el Centro Educativo, a partir del Centro Educativo Cornelio Olmedo de San Pedro, que los invita a todos ustedes a participar de la novena Maratón Nacional de Lectura, y esta se llevará a cabo el 30 de septiembre de 9:30 horas a 12 horas en la Plaza San Martín de nuestro pueblo, ¿no?, de San Pedro. Esperamos a todos. El lema de este año es Rutas, Caminos y Senderos de Papel y Tinta, un viaje a la Argentina de los libros. Y un poco rescatando lo que hablábamos con Mónica y con Ramón, pensar que vivimos una época donde algunos libros eran motivo para que nos secuestraran o nos mataran, algunos libros estaban prohibidos, no podíamos opinar ni leer algunos autores, porque eso realmente atentaba contra un régimen, ¿no? Algo que hoy, si se lo contamos a nuestros niños, van a pensar, pero vivían un mundo de locos donde nada estaba prohibido expresarse. Sí, estaba prohibido expresarse, ni hablar de un programa de radio, de un programa de televisión o el compromiso este que llevó a muchos periodistas a la tumba, ¿no? Quería, antes de darte el micrófono, quería leerte también algunos mensajitos de texto que nos hacen llegar los oyentes. Jerónimo Córdoba presente y les envía un fuerte abrazo. En realidad no sé a quién es la persona, pero el abrazo, ¿no?, también retribuido y amplificado desde acá, desde Sembrando el Boleo. Y el otro mensajito dice: muy buena la nota y responsable también, y responsabilizamos también a Unión por Córdoba y al poder político por avalar a Estañaro. María de las Rosas. El saludo para María de las Rosas, y bueno, de alguna manera existe en una red de complicidad, ¿no es cierto? Yo no sé si el gobernador sabría o no sabría de la historia de este señor, pero en realidad habría que hacer una profunda investigación y luego la gente tendría que decidir si realmente estos señores que participaron de una feroz dictadura pueden estar después en listas para ser votados y ser llevados a cargos públicos de semejante responsabilidad en una democracia. Mira, nosotros de hecho como Comisión de Derechos Humanos, hace más de un año, cuando nos enteramos del tema de Estañaro, lo comunicamos al Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Así que, bueno, no se hizo nada. Nosotros fuimos como yendo a los... subiendo... Se me ocurre una... ¿Te acordás de lo de la cadena de mandos? O sea, seguimos, fuimos a nuestro... Dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? Secretario de Derechos Humanos. No pasó nada. Fuimos a Abuelas. Cuando fuimos a Abuelas, Abuelas nos dice sí, pero estamos tras el rastro de ver si la hija se puede hacer el ADN. Eso nos hizo callarnos un tiempo. Hasta que ahora, bueno, finalmente las abuelas nos... como que nos dieron el visto bueno para que avanzáramos y hacía rato que teníamos ganas de hacer esto. ¿Sabes que cuando vos hablabas, yo siempre salgo con las vivencias, de los libros prohibidos? Cuando yo estaba estudiando para maestra del mismo profesorado donde me secuestran, después cuando salgo de la cárcel, termino el profesorado, y tenía un profesor que era Mengi, el del libro de Mengi, Peseto, Spinelli, de lengua, pero Mengi era re facho, así, bastante... Y yo había preparado mi clase para las prácticas con Elsa Bornemann. A mí me encanta cómo escribe Elsa Bornemann. Y había puesto que leía Un elefante ocupa mucho espacio, y después trabajaba con los pibes. Bueno, yo siempre tan precavida, ¿no? Tan cuidadosa. Por suerte solo me valió un buen reto del profesor. Y como ya me habían secuestrado, ya no me secuestraron de nuevo, tuve esa suerte, pero... Ni hablar de usar Elsa Bornemann o La planta de Bartolo, que era otro cuento que a mí me encantaba contar, de Laura de Betach, ni hablar de esos cuentos. Entonces yo, cuando en la escuela me toca hacer los actos del 24 de marzo, que siempre me dicen, ay, Moni, vos qué estás en el tema, yo le hago eso, les cuento a los chicos los cuentos, le cuento por qué estaban prohibidos esos cuentos, los dramatizan, les salen hermosos, y después le cuento a todos los papás, les leo el decreto de la dictadura, donde esos cuentos estaban, explican por qué estaban prohibidos, porque instigaban al terrorismo, y, o sea, tengo esa anécdota en lo personal. Ahora por ahí Ramón les cuenta de una película que vimos, un documental. Sí, yo quería que vos cuentes lo del elefantito, de qué se trataba el cuento del elefantito, para que se vea la seriedad de la prohibición que era. Bueno, hay un circo donde todos los animales, un día el elefante se cansa de que están presos en el circo y empieza a instigar, ¿viste? A decir, che, basta, no puede ser, tenemos que volver a la selva. Empieza, el loro es el que difunde lo que piensa el elefante y lo va llevando de jaula en jaula hasta que, bueno, se arma ahí y no me acuerdo qué animalito es el que empieza a abrir la jaula, se hace una asamblea. El tema es que toman de rehenes al dueño del circo, a los domadores, y los hacen hacer lo mismo que el dueño del circo, los domadores, hacen hacer a los animales. Los hacen caminar con la cabeza para abajo, o sea, los hacen hacer de animales, así como nosotros hacemos hacer de humanos a los a los animales, ¿no? Bueno, se cansan, lloran, protestan, y al final el elefante dice, bueno, los vamos a dejar, pero si consiguen un avión y nos dejan volver a nuestra tierra, a África. Entonces consiguen dos aviones, porque hacen huelga, los animales hacen huelga. Entonces viene el público a ver a los dueños del circo a hacer de animales, y no los dejan en paz hasta que consiguen a dos aviones. En un avión entran todos los animales y en el otro entra solamente el elefante, porque un elefante ocupa mucho espacio. Ese es el cuento que instigaba al terrorismo, es de terror, la verdad, es de terror. Verdaderamente una instigación a la violencia, a la rebeldía. Sí, una cosa terrible. Bueno, vos sabés que tenemos ese cuento, es una casualidad total, relatado. Causalidad. Sí, no sé. ¿Tienen dos minutos para escucharlo? Sí. Allá vamos, ¿eh? Realmente me sorprendiste. Yo, la verdad que la primera vez que lo escuché fue a través de FM Sierra y lo tenemos grabado. Así que te invito a escucharlo. Que un elefante ocupa mucho espacio lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante de circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso se los cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula, comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. —¿Te has vuelto loco, Víctor? —le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. —¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? —El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. El rey de los animales es el hombre, compañero, y sobre todo aquí tan lejos de nuestras anchas selvas. —¿De qué te quejas, Víctor? —interrumpió un osito gritando desde su encierro. —¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? —Tú has nacido bajo la lona del circo —le contestó Víctor dulcemente—. La esposa del domador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no podés entender aún la alegría de la libertad. —¿Y se puede saber para qué haremos huelga? —gruñó la foca, coqueteando, nerviosa de aquí para allá. —¡Al fin una buena pregunta! —exclamó Víctor entusiasmado. Y ahí nomás les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacerle entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres, y que patatán fue la orden de huelga general.

querías acotar, Ramón, al tema de la proscripción de cierta literatura como esta, que hoy nos reímos, pero en su momento les costó mucho a mucha gente, inclusive a sus autores, ¿no? Sí, quería decir que es muy difícil, o fue muy difícil, ver cuál era el miedo que tenían a este tipo de literatura, pero yo creo que viendo Los Obreros de Zanón, con la fábrica recuperada y funcionando mucho mejor que cuando tenían patrones dueños de la fábrica, yo creo que el miedo del elefantito abriendo las cabezas. Sí, señor, realmente tiene una profundidad y una actualidad que realmente nos deja pasmados, ¿no? Y quería comentarte un segundito, una cosita más, que es, por un momento estuvimos intentando hacer un ciclo de cine, que, bueno, tuvimos algunos inconvenientes y en algún momento retomaremos, ¿no? Y pudimos pasar una película que creo que venía en la revista, en una revista que traía unos CD con unas películas, unos DVD. Y la película se llamaba Comuníquese, Archívese, Regístrese y Archívese. Y era el envío que hacía la dictadura a los maestros para encontrar subversivos en la escuela primaria, en donde, entre otras cosas, te limitaba a 13 letras las que podía aprender un chico en primer grado. O sea, vos tenías que enseñarle a un chico a hablar, a escribir, pero solo con 13 letras. Y el año siguiente incorporar algunas, y el año siguiente incorporar... Mónica, no sé si te acordás de... ¿Y cuál es el sentido, Ramón? Lo que se puede deducir es que la idea era trabar la evolución... El aprendizaje cognitivo, creo que se llama. Claro. O sea, limitarlo... Limitarlo, claro, en su capacidad de poder asociar con palabras y frases y unir una frase completa, digamos, o entender lo que los demás hablábamos. Porque vos imagínate que él aprendía a hablar con 13 letras y nosotros hablábamos con 29. O sea, que el contacto con padres, hijos, era limitado. Yo creo que en algún momento esa película la tenemos que volver a ver, porque ese comunicado del Ministerio de Educación a las escuelas es muy jugoso, ¿no? Muy jugoso. Yo no sé bien lo de las 13, yo era maestra, daba en primer grado clases, enseñaba a leer en esa época, y tenías que el método de palabra generadora, que podías enseñar hasta 13 letras y hasta el número 10 en primer grado. Pero tienen que ver con la mentalidad estructurada, rígida, de compartimiento estanco que tiene una persona rígida y estructurada, obvio. O sea, tienen que ver con cómo eran ellos y con una ignorancia total respecto a qué es la enseñanza. De hecho, si vos ahora actualmente se trabaja, vos le presentas todo el universo de letras y todo el universo de números a los chicos, y lo que trabajás es el espíritu crítico, el juicio, la capacidad de comparar, razonar, deducir, analizar. En ese momento no estaba permitido deducir, analizar, comparar, pensar. No estaba permitido pensar. Sí, o sea, realmente. De hecho, se prohibió también la matemática, la teoría de conjuntos. Estaba prohibido juntarse más de 3 personas en una esquina, sentarte en el pasto en una plaza, usar musculosa, ir al profesorado con polleras cortas. Cuando uno le cuenta a los pibes del secundario todo lo que estaba prohibido, parece una cosa muy de locos, ¿no? Era muy loco, es muy loco. Seguro. No, sí. Realmente me he quedado escuchándote y con realmente me siento siento que podría preguntarte un montón de cosas más, Mónica y Ramón, y lo vamos a dejar para otra oportunidad. Esto tiene una profundidad y una seriedad que nos responsabiliza, ¿no es cierto? Por lo menos a mí en este caso, a cargo de este programita que hemos dado a llamar Sembrando al Voleo, en realidad tal vez no estoy totalmente preparado para ser tu interlocutor válido, como Ramón también. Espero haber de alguna manera profundizado en algunos temas como para que nuestra audiencia comience a conocerlos y luego en otros programas tal vez podamos tener una visión tal vez más importante. Yo también tengo mis propias limitaciones como persona que está a cargo de este medio, y bueno, la idea es seguir mejorando. Así que bueno, esa es una pequeña disculpa hacia nuestros oyentes. Quiero dejarles un correo electrónico, que es el que actualmente tiene la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Tras la Sierra, hasta que se organice como entidad. El correo, si tienen para anotar, es mopinieiro, como Mo, como Mónica, Mo, y luego el apellido, que es Pinieiro, no Piñeiro, sino con N, Pinieiro, ya que la ñ no existe para estos correos, así que @yahoo.com.ar, repito, Mo Pinieiro, todo junto, @yahoo.com.ar. El número de Mónica Piñeiro es 1559-2400, repito, 155-92-400, también lo podemos nombrar así, y 42-46-17, el fijo para comunicarse. Ella me comentaba fuera de micrófono que es muy importante la cantidad de personas que se le acercan, ya sea para preguntarles sobre el funcionamiento de la comisión en Tras la Sierra, o para preguntarles por algunas personas que han desaparecido y no las han visto nunca más, o por algunas personas que pueden ser hijos de desaparecidos y que por diferentes motivos no han acudido a madres o abuelas. Bueno, también me decía Mónica que están en estrecho contacto y lo van a estar más con lo que es el banco de datos genéticos, con abuelas, con madres, con hijos, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a dejar abierto todas estas posibilidades, y si ustedes quieren comunicarse a la radio o quieren comunicarse directamente con Mónica, yo creo que sería lo ideal. Vamos a seguir en contacto seguramente, y para nosotros realmente es algo que nos enorgullece poder utilizar nuestro humilde medio radial para que ustedes difundan el trabajo que están haciendo. Sí, queríamos contarte que, bueno, la idea inicial es ver si podemos hacer un micro. No tenemos muy armado, muy definido, si podría llegar a ser a lo mejor un micro semanal o algo, y bueno, ahí comunicaremos el dónde está la oficina y cuándo nos pueden encontrar. Mucha gente que prefiere ir en persona a hablar, bueno, y eso nos veremos a lo mejor la semana que viene, o podemos llegarnos. Sí, es como que esta es una época de concreciones, ¿no? Concretamos lo de la denuncia de Stañaro, que la teníamos guardada hacía mucho tiempo. Concretamos ahora ya nos vamos para allá. El tema del local, nos debemos hacer un correo, porque tenemos que tener un correo como Comisión de la Memoria. Un blog, una página web. Hay un blog que empezaron los chicos, los hermanos del Panchulo Pereira, cuando vinieron. Lo que pasa es que ellos, que son, como digo yo, los más cibernéticos del grupo, viven en Neuquén, y la periodicidad con la que vienen es muy muy escasa. Entonces, bueno, tenemos que ponernos al día con eso, con armar un blog, con tener una dirección de correo, y bueno, y seguramente tendremos una periodicidad de un día a la semana venir. Tenemos que definir qué día. Y te agradecemos infinitamente esta posibilidad, este espacio. Bueno, en realidad somos más o menos 14, 15 personas las que hacemos FM Sierras, así que el agradecimiento es repartido en todos los que estamos trabajando. Todos tenemos verdadera sensibilidad por estos temas que tienen que ver con nuestra propia historia, una historia que lentamente vamos a ir desnudando para que muchos de los jóvenes, de los niños, puedan conocer, gracias al trabajo que están haciendo ustedes. Y te quería hacer una última pregunta. Supongamos que yo tengo dudas de si soy hijo de desaparecido, yo puedo a través de ustedes buscar la conexión correspondiente para luego ir a Buenos Aires para hacer el... Sí, de hecho la semana pasada nos ha pasado que se acercó una joven a expresarnos esto. Inmediatamente hicimos la conexión con abuelas de Córdoba, que, bueno, hoy se iban a estar comunicando con ella para ver de qué manera hacer para que ella pueda viajar a hacer el ADN, que se tiene que hacer o en Córdoba o en Buenos Aires, en el Muñiz, creo que es, bueno, son los dos lugares donde se puede hacer, estando acá en Córdoba. Sí, sería la forma. Ella nos comentó que buscó un número en la guía. Es como que esto de tener este espacio en la radio nos permite difundir eso. O sea, hay teléfonos, hay lugares donde uno puede recurrir si tiene estas dudas. Así como la duda, nos han parado en esta semana a Ramón, a Mario, a mí, para decirnos, che, hay tal persona que también tienen que fijarse si está en esa lista o en no sé qué otra lista, porque resulta que estuvo acá o que estuvo allá. Entonces, está bueno esto de que hayamos empezado a tener otro tipo de acciones que no sean solamente, y no lo digo peyorativamente, lo que hemos hecho hasta ahora está... fue importante. No sé si sabes que tenemos un bosque de la memoria en el que colaboró muchísimo la Marcela Ledesma, amiga. Ella donó los árboles, ¿no? Ella y con Ricardo nos asesoraron de dónde plantarnos. En el Senma Villa Dolores, atrás del hospital, está el Senma, y ahí tenemos el bosque de la memoria. ¿Qué es lo que han... Son todas especies nativas, como eran nativos los desaparecidos que tenemos. Y no es un árbol por cada desaparecido, como bien nos hizo reflexionar Marcela, porque nosotros íbamos a plantar un arbolito por cada desaparecido. Y Marcela dijo, no, un bosque. Y hay toda una fundamentación que ella nos acercó de por qué un bosque, por qué el conjunto, por qué la vida, por qué no un arbolito para cada uno, qué pasaba con ay, vos no sabes, vos que lo conocés a Mariano Gómez, el día que plantamos los árboles, Mariano elige una brea y dice, yo elijo esta brea porque es bonita como era la lila. Y plantó el arbolito que era lila, pero el bosque tiene otro, tiene un significado que va más allá de un árbol para cada desaparecido, es un bosque de la memoria. Bueno, como que hay miles de temas, ¿no?, para hablar. Yo a Lila no la conocí, solamente por fotografías después de su secuestro y desaparición, pero sí estuve vinculado a Mariano y a su hermana, no a Lila, la otra hermana, la hermana mayor creo que es, o no, la que le sigue, a través de la escuela de nivel medio, y bueno, es algo que yo por ahí no nunca entendí por qué no se manifestaron, y bueno, cuando él logró salir de ese... de ese limbo, ¿no es cierto? Sí. Me hizo muy bien y en algún momento lo felicité y le di un fuerte abrazo. Así que desde acá, no solo a Mariano, ¿no?, a la familia Gómez, con todo el cariño, ¿no?, desde acá, desde FM Sierras, y bueno, y que le pongan pata a la lucha, ¿no es cierto?, que es mucha, tenemos una gran responsabilidad, que es alertar a nuestros niños, a nuestros hijos, a todos los jóvenes, para que esto no se repita nunca más. Quería contar que el bosque es mucho más que la suma de todos sus componentes. Esa es la importancia del bosque. Bueno, muy lindo. Bueno, muchas gracias, y desde ya estamos ahí con nuestros micrófonos abiertos para que ustedes vuelvan cuantas veces quieran. Si quieren tener una columna en Sembrando al Voleo, o quieren hacer un programa propio, eso después ustedes lo irán a ver junto a todo el grupo. Y bueno, la invitación a todos los que nos escuchan a sumarse, ¿no?, que el apoyo, aunque más no sea a través de un mensaje, aunque más no sea a través de una visita, una palabra de aliento, no todo es dinero ni todo es material. Yo creo que simplemente comunicándonos y estando, ¿no?, estando, eso es lo que tenemos que hacer entre todos para apoyar a Mónica y a todo, a Ramón y a todo el grupo de la Comisión de la Memoria por la Verdad y la Justicia aquí en Tras la Sierra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Horas 46 minutos. Sembrando al Voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para libertad.

a su vez ha analizado las denuncias y los testimonios y ha constatado que la explotación económica de los bienes comunes naturales y de los territorios por parte de las empresas transnacionales provoca en las comunidades en cuyo entorno se desarrollan sus actividades perjuicios directos, como la privación del acceso a los recursos básicos, la destrucción de los territorios y las limitaciones a sus derechos humanos, incluido el derecho a la vida. En esta audiencia en la que han sido enjuiciadas las empresas transnacionales Río Tinto, Vale Sociedad Anónima y PRC Sociedad Anónima, léase como Potasio Río Colorado Sociedad Anónima, Pan American Silver, Repsol y Pan American Energy, este tribunal ha podido constatar los siguientes impactos provocados por las formas de operar de las empresas transnacionales, o las proyecciones de estas consecuencias en los casos que se trata de proyectos, ¿no es cierto? Este modelo neo-extractivista genera, por un lado, el saqueo de los bienes comunes, la destrucción de los territorios donde operan las empresas y serios impactos negativos en el medio ambiente, incidiendo en la profundización del cambio climático y generando desertificación, deforestación, escasez y degradación de aguas superficiales y subterráneas, contaminación, extinción de especies, desmontes y pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Por otro lado, también provoca fuertes impactos sociales a partir de desplazar comunidades, criminalizarlas, mercantilizar territorios, alterar formas de vida tradicionales y desconocer costumbres e identidades. En su afán de obtener nuestros bienes comunes, también se destruye parte de nuestra historia, divide las comunidades, corrompe a los funcionarios y requiere y logra que los organismos estatales se conviertan en defensores de megaempresas y del modelo en su conjunto. A su vez, solo pueden desarrollar sus actividades extractivas a partir de la utilización de imponentes volúmenes de energía y agua, que son los insumos imprescindibles de las actividades mineras y también petroleras para efectuar dicho saqueo. Alimentan también esta destrucción territorial los laxos controles estatales, el contubernio con los gobiernos y las malas prácticas de las empresas en la explotación petrolera. Podemos también mencionar derrames de hidrocarburos, aguas de formación y de producción, además de otras sustancias tóxicas que han contaminado aguas superficiales y subterráneas e importantes cuencas como la son la del río Colorado y la del río Neuquén. Todo ello por falta de mantenimiento en las instalaciones, violación de las normas de seguridad e incorrecta disposición de desechos de producción. Además, tampoco se ha eliminado la práctica del venteo de gases, ¿no es cierto? Bueno, esta es una larga nota que habla del interés monopólico, ¿no es cierto?, de estas empresas, donde se han identificado diversos impactos, ¿no es cierto?, en la flora, en la fauna, en el caudal de los ríos Colorado y Neuquén, como les decía anteriormente. Y bueno, y esto lo que ha producido, que ha alertado a todas las comunidades, ¿no es cierto? Esto ha traído también aparejado enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, desnutrición y pobreza, que ya en esos lugares del sur son como una moneda corriente. Me estoy acordando de cuando hablamos de nuestros territorios, ¿no? Acá en Tras la Sierra, donde mucha gente tiene miedo a hablar de lo que es la contaminación ambiental por plaguicidas, porque de alguna manera todos están vinculados a la actividad agropecuaria o pecuaria, o agrícola, perdón, y no se animan a mencionar cuando hay personas que evidentemente están transponiendo por problemas o por enfermedades que presuntamente son a consecuencia de los plaguicidas. Bueno, en este caso estamos hablando de las empresas extractivas, ¿no es cierto?, que no solamente enferman a la gente, sino también alteran la flora, la fauna, los caudales de los ríos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, hay una generación de pasivo ambiental también que se produce durante la explotación y la extracción del potasio en estas zonas, donde hay un dilema muy importante, donde han afectado más de 200 hectáreas por la acumulación de sodio en el suelo a partir de la explotación. Bueno, hay afectaciones que influyen en las condiciones socioeconómicas de la población y de todas las comunidades originarias que son verdaderamente vitales, ¿no? Estas zonas, las empresas las llaman zona de sacrificio, ya que sufren la ruptura de forma de vida tradicionales a consecuencia de la actividad extractiva, y han generado el surgimiento de refugiados ambientales en nuestro propio país, personas que han perdido sus territorios y en muchos casos han ido a engrosar los barrios marginales de las ciudades en condiciones de pobreza, de miseria y exclusión. En este sentido, este tribunal al que hacía referencia al principio denuncia el plan de relocalización de comunidades campesinas, se le llaman crianceros, propuesta por la empresa PRS Sociedad Anónima en los departamentos Pehuenches de Neuquén y Malargüe, aquí muy cerquita nuestro, en la provincia de Mendoza. Bueno, esto es un poco de una larga nota que habla de la vulneración, de la violación de los derechos humanos y de los derechos ancestrales de los pueblos originarios al desconocer los convenios y pactos internacionales que los protegen, como el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las constituciones provinciales y nacionales. El incumplimiento del convenio de la OIT y la Declaración de la ONU implica una clara violación del derecho al territorio y de la necesidad de realizar una consulta para lograr el consentimiento libre, previo e informado respecto a todos los proyectos extractivos que se lleven adelante. Bueno, esto es a grandes rasgos este verdadero juicio, ¿no es cierto?, a toda una situación y a una política de despojo de nuestros pueblos del sur, que probablemente en otro sembrando podamos profundizarlo. No quería irme de hoy del sembrando sin ponerle una parte del texto de la planta de Bartolo, mejor dicho, todo el cuento de la planta de Bartolo al que hizo alusión Mónica Piñeiro recientemente antes de retirarse de nuestros estudios, y bueno, se lo dejo como otro referente de todo lo que estaba prohibido en aquellos años de plomo y que hoy por ahí nos produce risa, ¿no?, o bronca, pero estas situaciones en esos momentos en realidad no generaban risa, sino una bronca profunda y el riesgo, ¿no?, el riesgo de ser chupados ahí simplemente por exponer lo que un autor en algún momento había imaginado y lo había transformado en un libro. Los saludo a todos, hasta mañana, ¿no? Mañana estaremos seguramente con Marcela Ledesma en nuestro habitual sembrando de los jueves, y bueno, ahí también nos vamos a acordar de preguntarle cómo fue eso de cómo es eso de la del bosque de la memoria, que en realidad no nos hemos enterado también hoy por Mónica. El saludito a todos ustedes y nos encontraremos mañana, Dios mediante, a las 20 horas. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los fusilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bartolo sembró un día un cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Ahí brotó una plantita tierna con hojas de todos los colores. Pronto la planta comenzó a dar cuadernos. Eran hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. Tenían tapas de colores y muchas hojas blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo, «Ahora todos los chicos tendrán cuadernos».